abajo vivía en la ciudad. Él, su marido, acostumbrado al cariño de la mujer que lo cuida como un niño. De sentimientos preferían no hablar, sin comentarlo podían continuar. Inevitable fue la separación, no había otro hombre, no había otra mujer. Pidieron tiempo a ver qué sucedía, si estando lejos ambos se extrañarían. Se separaron y siguieron sus vidas. Se dieron cuenta que el amor no existía. Luego dos meses se extrañaron, costumbres tan separados no era lo mejor. Y en esa casa que junto los vio, son nuevamente dos. Ella casada con vida normal, él, su marido, de alta sociedad. A cinco meses de reconciliación, una propuesta provocó discusión. Dijo: mi vida, tendremos que viajar allá muy lejos, 20 horas de avión. Seremos gente de alto nivel y usarás el perfume Chanel. Tendrás relojes y carteras de cuero y un auto nuevo que tanto esmero. Será la vida de la princesa y su rey que transformaron las flores en poder. Imaginando el día en que iba a emigrar, hizo amistad.